Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Moscato Luna. Cucuza Castielo, cantor, Maximiliano Moscato Luna, guitarra. Concierto en vivo, Fractura Expuesta. Bienvenidos al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo han llegado? Bien. Hemos llegado bien, con bastante frío. Hemos, Cato, veníamos sí, en el subte calor, con bastante. Acá hace calor, acá está caldo. Y, pero bien, contentos. Y quiero decir antes que nada que para toda la gente que dice que acá hay tongo con Cucuza, que siempre Cucuza, que es la primera vez que yo vengo al estudio de la Radio de las Madres. Quiero aclarar eso, nunca yo vine, no me han invitado. Pará, que estás tirando un palo. No, al contrario, defendiendo la honestidad y no hay amiguismo, es la primera vez que vengo al estudio. Es cierto, se rumoreaba que había tongo, pero no fue tongo, sino que el contrato fue firmado legalmente. Totalmente. Y usted tuvo que pagar todo lo que todo tenía claro, que está pagar. Está todo claro, está todo claro. En su lugar, el que sí ha venido varias veces, Moscato, tengo entendido. Con Analía Sirio, sí, ha sido sí. En su cocina, o sea, ya conoce el estudio. Ni se acuerda, vos viste. Sí, que me acuerdo. ¿Te acordás? Vine con Analía también. Pero lo estamos diciendo nosotros. O sea, no, pero me acordás. ¿Alguna también vino otra vez también? Sí. ¿Pero acá a este estudio? Sí. Ah, míralo. Con Viviana Escarlaza. Apa. ¿A usted cómo le va, Moscato? ¿Bien? ¿Tiene calor? ¿Cómo tengo se calor, siente? No, con Viviana Escarlaza no cantó acá en vivo. Bueno, puede ir sacándose la ropa, si le parece. Mira lo que me traje, te mostré, ¿no? Me está mostrando, ahora se levanta. ¡Ah! Tiene doble pantalón, Moscato Luna. Esto explica muchas cosas. Yo lo que quiero contar... Es un clásico. Es un clásico de Moscato, aún en primavera. Un tipo grande con doble pantalón. Tiene el pantalón de pijama, además, debajo del pantalón de Gean. Y uso los calzoncillos del zorro, los blancos largos, los de San Martín. O sea, tres tenés. No, hoy no los tengo. Claro, no, está bien, por eso está tan caldeado el ambiente aquí adentro. Yo lo que quería contar brevemente sobre estos dos sujetos que están aquí, a principio de año hubo un comentario editorial hablando de la vitalidad del tango. Están hechos mierda los dos porque tienen bastante. No, Cucuza tiene 40 y pico de años, aquel tiene 25, pero parece que tiene 40 y pico. 40 también. Tengo, Germán. 40. Perfecto. Y vos, ¿cuánto tenés? 26. Pero parece que es más grande que Cucuza. Moscato está hecho pelota. Entonces, en ese verano hermoso que pasó este año, había un par de partidos de fútbol que se armaron, donde la comunidad tanguera actual, o sea, esa gente que sale de una probeta... Nombres, dígame. Un Ariel Ardit. Ariel Ardit, aguerrido defensor, que más vale que juegue para tu equipo porque te parte al medio. Perdón, se calienta mucho. Vos sabés que estás con un terrible corte acá, una cirugía le tuvieron que hacer, le pegaron un Ariel, pobre, un... Ha recibido de su propio chocolate. ¿Una patada jugando la pelota? No, fue un cabezazo. No se sabe bien cómo fue. ¿Pero en la calle o...? No, en un partido de fútbol. No. Bueno, está bien. Discúlpeme. En el pómulo. Estamos hablando de fútbol. Diego Cuitco. Estaban los muchachos, el Pichuco Anoni, porque Pichuquito mide 2 metros, basta decirle Pichuquito. Sí. Se la banca con ese apodo, que se la banque hasta el final. El actualmente malogrado Aníbal Corniglio, que se fracturó ahora la mano jugando otro al más. Fútbol. Guitarrista también. Malogrado guitarrista. Bueno, Juan Serén, arquero que decía que había atajado en las inferiores de Ferro, que no se la creyó nadie. Bueno, Fierro, bueno. Todo esto iba para qué, porque después de ahí nos fuimos, porque yo también jugaba, por supuesto, ¿no? Pero ¿vos jugaste? Claro, mirá vos. Y esto era justamente para la autorreferencialidad, sí, Maximiliano. No, iba a decir algo. Germán se parece a Pinti. Pinti es un señor que entrevista, y esto me hago cargo, cuando entrevista habla él solo. Y está el entrevistado bien. No lo deja. Pasan los gobiernos, pasan los futbolistas, quedan los artistas. Por eso viene a cuento, viene esto. Nos fuimos, yo invitado, porque por supuesto no canto, ni toco, ni bailo. No soy vedette. Bien. A comer un pancho, qué sé yo. Y se armó una fiestita ahí. Sin chicas, por supuesto, como son las fiestas del tango, ¿no? Entre hombres, aburridísimas, pero con mucha onda, porque. El panchero. Bueno, invitó una cerveza, qué sé yo. Duró 2 horas y media. Y el señor Moscato Luna, que uno lo ve así con doble pantalón y dice: ese pibe no puede jugar a nada. De repente se ilumina y gambetea 5 jugadores, los deja ahí y la tira afuera, por supuesto. Goles a nivel. Ese día, el cuadro, y con esto cierro. Sí, por favor. Con esto cierro, Maximiliano, no te vuelvas loco. En cuero, con las medias todas chivadas después de un partido de fútbol, el señor Moscato Luna, después de jugar una hora al rayo del sol. Un calor inconmensurable, tocó 2 horas y media más, solo motorizado por una cerveza. Este es el tango, señores. Este es el tango, necesito aplauso, por favor. Aplaudí, querido. Parte de esa fauna que nombró Germán, esa fauna tanguera y musical, es fauna que pasó por el Faro, Cucuza. ¿Qué es el Faro para aquellos que no conocen el Faro? ¿Y qué sucede en el Faro? El Faro físicamente es un bar original de 1931. Y bueno, el típico bar está en Pampa y Constituyente, ahí del límite en Turquís y Porredón. Y fue ese bar que, por ejemplo, cuando mi viejo tenía 20 y pico, paraba en la época de los bares, obviamente, paraba ahí. Después, bueno, como todos los bares, la mayoría ha caído en un pozo. Y del que humildemente, y lo digo de verdad, y que suene pedante y no importa, pero fue así. De hace fe, ¿eh? 2 años, a partir de lo que empezamos a hacer con Moscato, tomó no solamente un nombre, había gente del bar, del barrio, que no conocía el bar, de años, no lo conocía. Vivían a 3 cuadras y no lo conocía. Bueno, hoy por hoy está una posibilidad de nombrarlo bar notable, con todo esto que está pasando. O sea, no solamente por lo de Moscato y por lo que estamos haciendo nosotros. Después se ramificó la cosa, se abrió. Bueno, pero cuente, ¿qué hacen ahí? Nada, Moscato, ahí nos juntamos a tocar tangos, en guitarra y voz. Tenemos la suerte de invitar a músicos y a cantores increíbles. Y se reúne la gente primero inicialmente del barrio, que había mucho hambre ahí, parece, de escuchar tango. Y lo que empezó así como algo impensado, hoy se sigue manteniendo después de 2 años, que se sabe que hoy en día mantener algo por 2 años que está relacionado con el tango no es fácil, pero realmente es algo que yo siempre pienso. Digo, el próximo viernes, bueno, no, ya está, no vino nadie, y así vamos, ¿viste? Viene la gente, sigue viniendo, y se han armado unas cosas increíbles. Viene gente muy muy joven, muy pendeja, que está empezando con el tango a escuchar, a mirarlo a Moscato, a Dipi, a aprender, ¿viste? Hay una cosa ahí como de semillero y una mezcla en todo sentido, desde el público hasta los artistas que vienen. O sea, al menos la idea pensada, impensada, pero lo que está saliendo es como una mixtura de todo, entre el público, de los artistas que vienen. Vino el Negro Juárez, vino Juancito Serén con sus temas, y la gente escucha, le gusta más esto, le gusta más lo otro, pero bien dispuesta a todo, ¿no? Es algo increíble. Yo digo siempre que es una islita, un milagro lo que pasa ahí. Es algo que empieza, por ejemplo, a las 21:30, esa es la hora de la cita, pero se puede extender. A mí me tocó una vez estar hasta las 4 de la mañana y estos muchachos no paran. Sí, a veces sí, se cansan y se van antes, pero si tienen suerte pueden estar mucho tiempo. Y la verdad es que a mí, otra cosa personal, pero esto creo que a muchos de los que pueden estar escuchando le puede pasar: si a vos te dicen vamos a ver tango y además te dicen guarda que dura 6 horas, yo no voy ni loco. Que te gusta. Que me gusta, claro. No voy ni loco a verlo. Y sin embargo, eso empezó, o sea, fui por una hora y media, que era lo que el acuerdo, y se extendió, y seguían, y no paraba, y nadie se va. O sí, se empezaban a ir, porque hay gente que labura el otro día, pero... Cabe aclarar, ponele que lo que hacemos nosotros, sí, es largo, ponele 3 horas, pero ¿qué pasa? Viene a ver, qué sé yo, la otra vez vino a Lorza. Y de la guardia, no va a cantar a Lorza, de la guardia, cantó dos temas a Lorza. Y al lado de la Lorza estaba Filippelli, y pasan esas cosas. Y después, bueno, llega una señora que quiere cantar un tango y canta también un tango, ¿viste? No, está, es así. O sea, por eso también se larga. Igualmente, lo nuestro se podría decir que no es arreglamento. Así que Moscato me hace gestos como siempre, me hace gestos obscenos. Bueno. Que yo supuestamente tengo que entender. Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Moscato Luna, concierto en vivo, fractura. Claro, expuesta. Porque era el concierto esto. Esto era un concierto, vamos a tratar de que continúe siendo un concierto. Escuchamos Callejón hace un rato como primer tema, y ahora ¿con qué vamos? Ventarrón. Bien. Sí. Ventarrón. Para Romina, la señora de Cucuza. Qué canchero que es. Qué lindo. Qué canchero. Porque hace mucho que no la veo. Y a Mateo. Sí, ah. Qué estúpido, Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo ventado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canchengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión? Entre el malevaje ventarrón, a vos te llaman ventarrón por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue

todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. No te duermas. Quédate en AM530. Fractura expuesta Radio Tango. Energizante radial. ¿Cómo se van a dormir si estamos en Fractura Expuesta y en el concierto en vivo? En este caso, 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes. Concierto en vivo, Cucuza Castielo, Moscato Luna. Germán. Sí, antes de reiterar la fecha de los muchachos que están, mañana justamente, tengo muchos mensajes que llegan, porque como es el tango joven, ¿no? Tiene Messenger, entonces nos llegan mensajes. Dos de Uruguay, uno de la zona de Rocha, de una radio de Rocha que es amiga de la casa, que bueno, nos escuchan siempre. Después Giovanna Facinelli, que es una cantante de Montevideo, que está por sacar un disco, está grabando en este momento, así que ella también les manda saludos. Juan y Aldo les mandan saludos a Cucuza y a Moscato. Maxi, espero que pases la cuarta clase. Juancito Villarreal de La Plata. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Aclare, señor. No venga con mensajes encriptados acá. Romina. Se ríen. Romina, 1970. Es el, porque es bueno también el la década. Los mails dicen sí, alguna es. Información. Esa chica la conozco. Un saludo sí. Para Cucuza y para Moscato. Son nuestros ídolos de Villa Urquiza. Los extrañamos. Hace mucho que no vamos al bar. Así que es hora de que vayan mañana. Por ejemplo, el Turco Anoni dice: soy el Turco de A Punto Fijo. Mando un abrazo para Moscatelli y el Pelado. Y luego aclaró, a medida que iban transcurriendo los temas, cómo canta ese pelado. Canta cada día mejor. Y cómo toca ese pibe la guitarra. Un poquito obsecuente el mensaje. Y Javier, el Cardenal Domínguez, dice: Cucuza, cantate La Novia Ausente. Abrazo grande, Cardenal. ¿Está en la lista? No está, pero si lo pide el Cardenal lo vamos a tener que hacer, me parece a mí, qué sé yo. Creo yo. Lo que usted decida. Y vamos a hacer La Novia Ausente. Bueno. ¿Te acordás todo? ¿En la tonalidad todo? Sí. Lo que no hago es el recital de La Novia Ausente. No se enojen, ¿eh? Al Cardenal. ¿Eh? Al Cardenal, pídale perdón. Perdón, Cardenal, no lo hago yo el recital. A ver. Bueno, entonces dedicaba a Javier Cardenal Domínguez. Sí, señor, el Lacho. A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y vos eras la amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada. Las noches tibias a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía: vi bien, ves como la luna se enrieda en los pinos y su luz de plata nos besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. que duendes lograron lo que ya no existe, que en mano huesuda fue hilando mis males, y que en el altivo me ha hecho tan triste, triste como el eco de la catedral. Ya sé, ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba frío, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien. Ves cómo la luna se enriede en los pinos y su luz de plata nos besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Cucuza Castielo, Moscato Luna en Fractura Expuesta, concierto en vivo como cada jueves último de mes. Acá tenemos a un dúo, trío, cuarteto, quinteto, lo que pueda, sí, entrar en el estudio, sí, que pueda tocar. Mañana los muchachos van a estar en el Tango Vuelve al Barrio, que es lo que organizan habitualmente en el bar El Faro, que queda en Avenida Constituyentes y Avenida Pampa. La entrada $20 a las 9:30 de la noche. Cucuza y Moscato, y los invitados Noelia Moncada y Raúl Lucy. Cucuza, hay un space, el famoso space para escuchar. Sí. ¿De Cucuza? Sí, pero es MySpace, Cucuza Tango, sí, una barra por ahí, sí, es algo así, sí, yo no, la verdad que no me lo acuerdo. Bueno, en todo caso... Ahora te lo averiguamos, querido. Disculpe. Googlean, pero... como se conoce, como habitualmente se dice, googlean, lo Moscato ponen en también Google. Tiene space, tiene Facebook. Moscato está haciendo también una cosa muy interesante, si me permite, yo sé que esto es más cantado que otra cosa, pero... Está haciendo un proyecto muy lindo también con Alfredo Piro, con Guitarra Negra, ustedes ya seguramente lo, sí, saben, sí, pero no está mal recordarlo porque también están por tocar así que sí, estaría bueno también que... Homenaje a Alfredo Zitarrosa. Hable, Moscato, le pido. Hable, Moscato. Déjese. Sobre entrigo. Un homenaje a Alfredo Zitarrosa con Alfredo Piro y con un... Tenemos un conjunto de guitarras. ¿Ahí está bien? Sí, sí. ¿Olé? Olé. Tenemos un conjunto de guitarra que está Aníbal Corniglio, que ahora está lesionado, que lo reemplaza Juan Colombo, Carlos Filippo, Nacho Iruzubieta, Jerónimo Aceituno Peña y Alfredo en la voz. ¿Y cuándo van a tocar? Y tocamos el 15 del Festival del Tango en Jaros, sí, no sé cómo es. Bien, ahí en Florida, sí, y está muy bien. Bueno, ahí. Porque y Córdoba. No, porque sí, che, bueno, tenemos... bueno, igual estuvieron acá en la radio, sí, con, sí, sí, sí, Blanca Rebori, en Raíces, claro, ahí cantando en vivo también. Bueno. Perdóname, el señor Jorge Latini nos acaba de mandar, bueno, un mensajito por, claro, el Messenger, pero me colgó todo. Así que lo último que voy a decir, el antes libro, de que implosione la máquina, es que el Cardenal Domínguez había acusado recibo el tema. Bien. Había mandado un saludo al 6 dedos Moscato Luna y impresionante, y perdón por sacarlos de la lista. Eso, todo eso. No, pero por favor. Yo sé que el cardenal lo estuvo recitando en su casa, la parte esa, ¿no? La poesía, la sonatina. Bueno, ¿qué quedan? 7 minutos. 7 minutos, nos quedan 7 minutos. ¿Qué 7 minutos, sí, para que los echemos de acá? Qué lástima. Y Tibieza, sí, está en el contrato. Tibieza está en el contrato, pero así, antes de terminar, si ustedes me permiten, tengo una lista muy importante, ¿cómo no? No larga, pero importante. Vamos a dedicar todo este concierto, ¿eh?, a un señor que cumple 81 años, amigo de Oscarcito del Almacén del Barrio, el señor Osvaldo Serio, que debe estar escuchando, ¿eh? Mandamos saludos a toda la gente del Faro de Villurquiza, de Yauguito, Darío, Negro Marcelo, Javier, Osvaldito, son del bar, a Spinelli, a Leo Pagano, a Marquitos, a Juancito Villarreal, un cantorazo de La Plata, amigo de Moscato y mío, ¿eh? A Cornelio, que se recupere pronto, al Dipi Cuico también, y nos faltará muchísima gente, Marcelo y Lucila, al Techar de Bucarelli, toda gente amiga, no sé, Moscato, si quiere recordar a alguien más. A ver. Para mi señora, mi hijo. ¿Podría recordar? Mi viejo que está en el cielo, mi abuela está en el cielo, están todos en el cielo. Bueno, el no resto. Sé, qué sé yo. No, Moscato, pero metíle un ritmo. Adriana, el negrito. Bueno, el cardenal, te mando un abrazo. Tremendo el mail, acá pude abrir, no lo voy a reproducir, Jorge Latini. Es muy mal educado, ese negro. Una cosa de loco, pero está acusando al señor Moscato Luna de cada vez que hace un gol, que no le dé fútbol, le está diciendo que cada vez que hace un gol se baja los pantalones dando muestras de desnudismo. Listo. Por favor, listo, cerramos acá, vamos a lo que nos corresponde. ¿Querías decir algo? No, no, está bien. Que bueno, hay que. Uno tiene cosas y hay que mostrarlas. Bien. Perfecto. Concierto, Fractura Expuesta, Cucuza Castielo, Moscato Luna, Moscato Luna, Cucuza Castielo. Una última pregunta de mi parte, Cucuza. Disco, ¿cómo viene la mano con eso? ¿Cuándo vas a grabar un disco? Bueno, el disco es así, sinceramente, a ver, estamos grabando con Moscato lo que hacemos en el Faro en vivo. Sí. Estamos grabando varias tomas hasta, bueno, elegir los temas, y supuestamente antes de fin de año eso va a salir, pero es algo así como más que algo comercial, claro, como la despedida de Soda Stereo, bueno, lo mismo. Nada más que él está haciendo tango y Mijurguis. Y el debut. Y nosotros somos grasas totales. Y, pero no somos metrónomo. Exacto, no somos metrónomo. ¿Y Soda Stereo usa metrónomo? Sí. Y con los samplers y todo eso. No es metrónomo, no, después yo te voy a explicar bien cómo es lo hace. Música. Está buenísimo lo que hace, es buenísimo. Bueno. Y nada, entonces eso va a salir seguramente fin de año. Y después el otro proyecto, que es hacer el disco solista, con perdón de acá de mi amigo Moscato, se transformó en un lío porque conocí tanta gente. Vamos a hacerlo con Reinaudo, con Avilano, con Moscato, con Dipi, no sé qué puede salir de ahí. Así que estoy viendo qué voy a hacer con ese tema, porque bueno, se viró, vamos a decir. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, está eso entonces. Cucuza Castielo, Moscato Luna, gracias por estar en Fractura Expuesta y nos despedimos escuchando Tibieza. Bueno, acá te digo, Germán. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, por sí. Favor. Por favor. Y Tibieza, pará, antes de que lo empiecen a cantar. Es un tango que es de letra de Hernán Cucuza Castielo y ganó premios, que es muy importante para el tango, que siempre entrega premios. Además ganó premio a cantor. El mismo, además, el Hugo del Carril. Así que no es pavada de premio. Ya te has podido escucharlo de eso. Sí, sí, sí. Hay tongo, ves que hay tongo. Me señala a mí, no sé por qué. Tiene cara de tongo, tiene cara de tongo. Tibieza. Dedicado a Mateo Che. Que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale cerquita llegar, errar por muy poco quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chironas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco, cocido, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo quien es, será lo demás, llegando cinco después a nadie encontrar. Cinco después el bondi se te fue, cinco después la nuca de la vida ves, cinco después no entra la marcha atrás, justifica. Que tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Qué bien que me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que ese bastante está cerca del menos, bien lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre eso todo no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' cenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? será el puto azar, será llegando cinco después a nadie encontrar. Cinco después el bondi se te fue, cinco después la luna de la vida ves, cinco después no entra la marcha atrás. Justificas con qué tibieza lucho cuando estaré en la mitad. Cucuza Castielo, Moscato Luna, Moscato Luna, Cucuza Castielo, gracias por el concierto en vivo para toda la 530, La Voz de las Madres. Gracias, Maxi, gracias, Germán, gracias a querido. Toda la gente de la Radio de las Madres. Muchas gracias. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Entra silbando el columnista, apoya sus cosas en la mesa y fue a Córdoba y lo único que tenía que traer no está sobre la mesa. ¿Los alfajores? Y claro, si lo sabes. O sea, me di cuenta cuando venía para acá un poco tarde, ya. Porque además, 10 días después de haber llegado. A principio de año se fue, se casó, todos lo saben, todos nuestros seguidores saben que Carlos se casó. Y seguimos hablando de temas personales, sí, ¿no? Que le importan tanto a la gente. Pero pará, porque es fundamental, porque el reclamo nos trajo unos paté de sí, cordero, de salmón, un quilombo eran. Y eso ahora fue se de va la luna de miel. Claro, de luna de miel, justamente. Bien. Porque te casaste. Sí, sí, sí. Y ahora no traes nada. Y pero ahora no tenía una ayuda a memoria de alguien que me dijera, che, llevemos regalos para menganito, fulanito. Pues fui solo a la falda. Tibieza, acabamos de escucharlo, ¿no? O sea, no tenía el apuntador y ahí está. Y nosotros nos quedamos. Bueno, no sé si se acuerdan, el jueves anterior, no, el otro, o sea, la última vez que yo hablé con ustedes al aire, estaba un poco malhumorado porque... Estás recaliente. Más o menos, no tanto, pero estaba un poco malhumorado porque la verdad que el campeonato de baile había sido un poco decepcionante, que era lo que había habido hasta ese momento, por un lado por las postergaciones de días y horarios. Después porque fue un evento frío, no había demasiado público ni demasiados participantes. Estaba la gripe A pleno, que ya nos olvidamos, pero estaba la gripe A pleno en ese momento. Yo igual creo que influyeron más algunos desaguisados de organización que la gripe A. ¿Por qué? Porque al día siguiente, ya cuando empezó el festival en sí, viernes, sábado y domingo, la cosa repuntó muchísimo. Ajá. Estuvo muy interesante, muy dinámica y realmente muy elogiable. Por toda la cantidad de artistas que hubo y porque estuvo más o menos en un 90% promedio de concurrencia, a pesar de la gripe A, a pesar de que la mayor parte de la gente que concurre a ese festival es de Córdoba capital y de que en la zona serrana a la noche en julio hace frío de verdad. Sí. El primer día hizo temperatura bajo cero. Tenés abañones. Y sí, más o menos. Me estoy recuperando de eso. Algo parecido a eso. Quería hacer una aclaración igual respecto al campeonato de baile, porque había hecho un poco de lío cuando di los nombres. Dije bien los nombres y dije bien en qué categoría habían ganado, incluso sus orígenes, pero cuando hablé de quién era cada uno, qué hacía, hice un poco de lío. Quisiera por eso recapitular y decir que en Salón, dije bien, ganaron Humberto Villafaña y Alejandra Tortosa. Ellos van al campeonato mundial, clasificaron al mundial de baile que se hace ahora en este mes, en agosto. Exacto, es más, van directo a semifinales por haber ganado un campeonato clasificatorio previo. Mirá. Los dos son jóvenes, de alrededor de 30 años, son de Córdoba capital. Y se impusieron a otras 16 parejas. El tango Salón, para el que no sabe, es el tango como Dios manda. Digamos así. Para lo fundamental es el tango social, es el que así. Se puede ver en las milongas sin ninguna contaminación, sin ninguna patada de karate. Exacto. Ahí va. Exacto. Lo que sí, ellos son los que yo había mencionado como que él es profesor de baile en una milonga de Córdoba capital que se llama Tsunami y ella es la cantante lírica, voz estable del Teatro Libertador San Martín, esto lo habíamos dicho. ¿Mm? Y del ex integrante del grupo de Boca en Boca, uh-huh. Bastante conocido acá. Y en escenario sí ganaron Maximiliano Sosa y Agustina Cardoso Bracamonte, todavía más jóvenes que los anteriores, oriundos de Anfunes, y son ellos en realidad los que bailaron Tus Ojos de Cielo, que yo le había dado como de la otra pareja. Bien. Compitiendo solo ante tres parejas, esto que hablábamos de la concurrencia de competidores. Ahora, el festival en sí, que yo les adelantaba, fue atractivo por varias razones que lo vienen caracterizando, particularmente la cantidad y calidad de los artistas que hay en solo tres días, también por la dinámica, les decía, que hay entre un número y otro. Son cada noche son como segmentos de 7 horas casi sin interrupciones. Se van armando el escenario, para, digamos, el sonido para cada uno de los artistas con mucha velocidad. Además hay baile, hay música, se puede ver artistas de la región, también es una oportunidad para conocer artistas que después es muy difícil ver acá. Y con muy buena calidad de sonido, a pesar de que es un lugar de una acústica complicada, porque para quienes no lo conocen, el auditorio es un círculo, digamos así, de 70 metros de diámetro, con una cubierto por una superficie, digamos, de semicircular, ¿sí? Y como decía, en esa zona hace mucho frío, ese lugar está calefaccionado y se escucha bien de todos lados. O sea, ajá, obviamente se escucha un poco mejor cerca del escenario, pero igual se escucha muy bien estando en el otro extremo. Todo eso me parece realmente de mérito. A lo que se suma, un pueblo que tiene infraestructura turística, que la gente en general, por estar acostumbrada a tratar y a cuidar al turista, es amable. Claro. Y con mucha naturaleza alrededor como para conocer, ¿no? Uh-huh. Y aprovechar. Y la programación, además, bastante bien. Sí, mirá, yo te voy a decir las cosas que a mí más me gustaron. Por ejemplo, de la primera noche estuvo Ballet Tango con Esteban Riera, un trío femenino que se llama Las Rositas. Sí, que son de Córdoba. Son de Córdoba. En realidad tengo entendido que una de ellas es de Córdoba y el resto es residente en Córdoba, pero vienen de, ajá, la Patagonia. Ahora, después, la Orquesta de Música Ciudadana, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, que estuvo dirigida por Andrés Lineschi como director invitado. Hubo, sí, tres cordobesas, hasta donde yo sé, que tienen en común el nombre María, por eso armaron un espectáculo muy ameno que se llamó Tres Marías para el Tango: María José Rojas, María Fernanda Juárez y María Eugenia Coto. También estuvo muy bien armado, con muchas variantes. Se adelantó una producción que va a estar en el Festival de Buenos Aires, llamada Cantores de Típica, uh-huh, con cantantes de Típica, cantores, vamos a decir, para respetar que no es lo mismo, que no son tan conocidos, o digamos, no son por ahí los que más recordamos. Alberto Podestá, Rubén Cané y Osvaldo Ribó. Algunos venimos a Podestá lo venimos viendo bastante en las milongas hace ya un par de años, pero a los otros dos no, y me sorprendió particularmente Rubén Cané, lo bien que está haciendo el repertorio que hacía con Ángel D'Agostino. Bueno, después cerró la noche Mariano Mores con su típica parafernalia, su show con video, con baile, pianísimos, mucho pianísimo, bueno, lo que ya conocemos, pero que es realmente atractivo. Y su edad, ¿no? También. Sí, sí, claro, que es muy meritoria, tiene 91 años. Por eso. De los grupos de La Falda, ¿qué te llamó la atención, Carlos? Bueno. O de Córdoba, mejor dicho, los. Sí, hubo algunos cordobeses que ya están radicados acá, como Ariel Ardit, por ejemplo. Algunos porteños radicados allá, como Osvaldo Piro, que ahora no está dirigiendo la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, sino la Orquesta Metropolitana, que es una orquesta privada, pero también muy destacada. O Rodolfo Mederos, que también es cordobés, ya muy aporteñado, si se quiere, ¿no? Y de los grupos de Córdoba, digamos, es muy importante decir que la última noche se despidió Jorge Ardú, que es una especie de prócer del, uh-huh, tango cordobés. Tiene una trayectoria de 60 años y ya estaba como con ganas de tocar despedirse solo para la familia, según contó él. Y hay muchas cosas para destacar. Me gustaría, sí, en cuanto a los bailarines, decir que bailaron las tres noches Gaspar Godoy y Gisela Galeazzi, sí, que son grandes bailarines, tienen muchísima capacidad. Y Además hubo algunas parejas de la zona, por ejemplo estuvo Adrián y Tamara, que en realidad es de Esperanza, Santa Fe, y el ballet José Hernández, que es el ballet oficial de la comuna de La Falda, que estuvo también las tres noches, y es particularmente meritorio lo que hacen con algunos cuadros grupales, con coordinación, varios recursos teatrales también. Me gustaría despedirme diciendo que sí, el festival es organizado por la Municipalidad de La Falda, sí, con apoyo del gobierno de la provincia, y que esta fue la 26ª edición, ¿sí? Que si bien se empezó a hacer en el año 65, hubo varios años que no se hizo, y recién en esta última década tuvo continuidad. Pero me parece que es una opción muy interesante para unir turismo con arte o degustación de arte. Carlos Gavilacqua, columnista de baile de Fractura Expuesta. Fractura Expuesta se despide hasta el jueves que viene a las 22 horas aquí en La Voz de las Madres. Quédense con el panorama informativo y después con nuestro amigo personal, Daniel Jorge Ballester. Hasta la semana que viene. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.